Sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. La cultura nos preocupa, el arte nos salva, la poesía es nuestro lenguaje, sin la música no sobrevivimos y el activismo es nuestra marca. Tercera temporada de Sangre Fucsia. El ciclo menstrual es la única sangre no violenta que fluye por nuestro cuerpo. Todo hombre nace de un vientre sangriento. Sangre menstrual 2. Hoy rompemos el tabú. Tenemos en el estudio a Ruth Madrigal, que nos va a hablar de su performance Elixir of Life. Luego hemos hecho también una entrevista a Paola Daniele, sobre su sobre una exposición comisariada en París este verano, que es Esta es mi sangre, la sangre menstrual, la sangre de las mujeres. Y tendremos muchas más sorpresas, así que tenéis solo que quedaros con nosotras. Acabamos de escuchar una canción del grupo de punk desenfadado de Santander, Loopers, titulada, como podéis intuir, Síndrome Premenstrual. Es significativo que esta es una de las poquísimas canciones, la única, por decirlo, que hemos encontrado en castellano hablando explícitamente sobre la regla. Paola Daniele es la comisaria de una exposición muy especial que nos encontramos este pasado verano en París. Paola Daniele es italiana y ha comisariado una exposición, autogestionada por cierto, titulada Hic est sanguis meus, la sangre de las mujeres. Esta exposición colectiva tiene un manifiesto que podría traducirse como El ciclo menstrual es la única sangre no violenta que fluye por nuestro cuerpo. Todo hombre nace de un vientre sangriento. La regla, la menstruación, rompamos el tabú. No es un manifiesto feminista solamente, también aspira a romper tabúes sobre lo que se construye, sobre todo aquello que se construye en torno o sobre el cuerpo asignado mujer. Para ello han contado con puntos de vista diversos de hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Buenas noches, Paola, bienvenida a Sangre Fucsia. Buenas noches a todos, muchas gracias de me haber invitado. La primera pregunta es obligada. ¿De dónde surge la idea de esta exposición colectiva en torno a la menstruación o a la sangre de las mujeres? ¿Y por qué el título en latín? La idea surge desde que era pequeña, cuando era niña, porque tenía miedo de las reglas. Cuando no la veía, hablaba con mis amigas que ya había las reglas, la menstruación, y me preguntaba lo que era este sangre que fluye del cuerpo, y cada vez pensaba, ¿cuándo va a ser por mí? Esperaba esto como una cosa de miedo. No podía hablar con alguien, solo con la amiga, porque no se habla de esto en el sur de Italia, también con los padres no hablan mucho de esto, solo cuando se pasa, tú lo dices a tu madre, dices, tengo la regla. Esa es la primera cosa que he pensado cuando he decidido de hablar de este tema. Título en latino porque yo vivo un poco en Italia y un poco en Francia. Entonces no sabía, digo, ¿lo voy a hacer en inglés? No, así. Y después mi cultura es una cultura católica. Yo no soy practicante católica, ma mi pueblo, donde vengo del sur de Italia, Italia es un país católico, ma más lo sur de Italia, es muy católico. Entonces toda la tradición, mismo folclórica, es legada muchísimo a la religión. Y para nuestras oyentes, ¿en qué ha consistido esta exposición, que además tiene una aspiración de ser itinerante? Es decir, se ha desarrollado primero en París, pero tiene el afán de que pueda rotar por distintas ciudades europeas. Sí, porque cuando comencé a buscar sobre este tema, hace más o menos un año y medio, he estado con entrevistas, muchísimas entrevistas con la gente, la pequeñas, la grandes, la abuela, todo, porque quería ver lo que la gente decía de este tema, así, sin hablar de arte ni otra cosa, solo como un tema de la vida. La primera vez que tú preguntas a una persona algo sobre este tema, es un poco, no dice nada, no quiere hablar de esto. Después, dos, tres minutos que tú hablas, que tú explicas tu experiencia, otra cosa, pone una pregunta así, la gente tienes muchísima cosa a decir sobre este tema, también con las experiencias personales, porque por cada persona puede ser diferente. He pensado que este tema no se podía explicar solo en un país, también solamente con un artista. En la mía visión seguramente no podía ser misma si hace muchísima investigación o entrevista. París fue la primera ciudad, porque una galerista de una galería de Rue de Rivoli, cuando hablé de este tema, me dice sí, me encanta. Yo digo, quería que somos un colectivo, no dos, tres personas. Entonces, cada vez que hablaba con un artista me decía, porque tengo un otro amigo que quería también hablar contigo porque le interesa este tema. Entonces, al principio pensaba que máximo una veintena de 20 máximo de artistas reunidos. Al final, ahora somos 50. Uh-huh. Ma, toma. Pero lo que es importante es que cada vez que la exposición muda de ciudad, cambia ciudad, va en otro sitio, quería hacer como un apelo de proyecto, preguntar a los artistas de la ciudad donde está la exhibición de participar, como una pregunta de participación, así seleccionar 5 o más proyectos para ver cada vez una visión también local, de los artistas locales, que se va a reunir a la otra exhibición que ya tenemos. Todas aquellas obras y expresiones que habéis ido recopilando a lo largo de la preparación y después la exposición, es interesante todo el tema de las diferencias y peculiaridades. Entonces, ¿cuáles destacarías tú que más te han llamado la atención? También dependiendo del punto de vista, porque tenéis artistas hombres y mujeres y de distintas nacionalidades. Es decir, ¿qué cosas os han llamado o destacarías especialmente? Este tema es un tema femenil, muy femenino, también un poco feminista, porque en los años 70 las artistas mujeres utilizan el sangre menstrual para pintar obra y también para la performance. Entonces, no quería que este tema estaba cerrado solo con la visión de las mujeres, porque quería ver si ahora, en 2014, también los hombres podían hablar de este tema tranquilamente. Digo, este tema es un tema un poco mágico, un poco que está escondido, está escondido en el cuerpo de la mujer. Quería ver también en los ojos cuando hablan con los hombres lo que se pasa. Uh-huh. Entonces, esta fue la cosa más interesante por mí, hablar con hombres también muy joven, de 20 años, 22, con una apertura muy larga, porque el espíritu era esto, una libertad de mirar el cuerpo de la mujer tranquilamente, hablar con ella. La mejor cosa que podemos hacer es trabajar juntos sobre este tema así, sin provocación. La libertad total para la expresión artística, por todo, porque tienes instalaciones, video, fotografía, todo, más una cosa quería que este tema pase por la gente que va a ver esta exposición, sea una cosa que te acerca a este tema de la vida, no que te vas a chocar. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón, pisando la tierra firme, se suelta la bestia al cañón, que emana este fuego eterno, que busca revolución, que busca revolución, que busca revolución, que busca revolución, que busca revolución. Somos una Pero es curioso porque tú me comentaste en su momento en la exposición que había un contraste muy interesante entre dos obras, una, por así decirlo, muy muy evidente y que recibía muchísimas fotografías, que era la de la escultura del miembro viril ensangrentado, y que en esa no había ningún problema, por así decirlo, ¿no? Había una facilidad de enfrentamiento con esa imagen que, por ejemplo, no ocurría con esa otra instalación tan interesante en la que había que utilizar un espejo para mirar dentro de una caja y en el reflejo encontrarse el primer plano de sexo femenino ensangrentado o con fotos de el cordón del tampón cómo queda o cosas por el estilo. Entonces me llamó especialmente la atención porque tú me comentaste que esa segunda instalación, por así decirlo, los hombres miraban con bastante miedo, incluso con sorpresa de lo que se terminaban encontrando. Sí, miedo y también un poco de, no, los dos se dice asco, no se puede decir esto. El miembro masculino no somos más habituados, no lo sé, esto es más, no lo sé por qué, estaba en primer plan de la exposición, porque la fotografía del miembro masculino mismo se estaba un poco simpático, porque era rosa, como de color rosa, no era una imagen agresiva o un poco surrealista, pero era larga, grande, también explícita. Ma esto no chocó nadie. Cuando la gente entraba, misma la mujer estaba un poco chocada o sorprendida de la instalación sobre el espejo, porque la fotografía que estaba sobre el muro era más directa. Entonces, si uno no quería, no se acercaba y no miraba muy cerca la fotografía. Esta instalación era un poco como una sorpresa. A mí me encantaron los turistas y también las personas, los artistas españoles que entraron en la exposición, porque mismo una familia tenía una niña de 8 años. Yo hablé con sus padres para decir que al primer aviso estaba obra un poco más explícita como esta, con la vagina, con el sangre, que podía mirar cerca con tus ojos. Mismo se no directamente porque era una imagen reflexa en el espejo, pero era muy, muy directa esta obra. Y los padres dicen, no, es importante por ella. Su padre me dice así, por ella, porque que sabe los que vas a pasar. Y exactamente el símbolo que ha llevado la exposición, ese círculo rojo con el punto en centro, ¿a qué se debe exactamente? Es decir, ¿qué simboliza? Podemos imaginarlo porque es tinta roja, pero ese punto negro, esa idea también de aquellas rosquillas que estabais repartiendo en la inauguración y demás, ¿está relacionado o qué tenía que ver? Sí, es como el símbolo es muy, muy lineal, es muy claro, más lo que me interesaba de esta simbología es como una revelación, porque como es un poco como un centro, como cuando mira, ¿no?, algunas cosas y después vas derecho en el tema, derecho donde quieres ir. Uh-huh. Y para mí era esto, sin pasar por otro lado para llegar a este tema, quería ser directamente sobre este tema, así femenino, feminista también, como queremos, más sobre sangre de verdad, porque muchas veces hablamos, es un tema de feminidad, de naturaleza y todo, pero a mí me interesaba mismo el sangre. Quería hacer esta revelación del sexo de la mujer que está escondido. Mismo las mujeres no saben cómo está hecho su sexo, no lo mira. Nosotros no lo podemos mirar directamente. Uh-huh. Tenemos que, por eso tenía esta instalación con espejo. Tenemos que mirarlo con el espejo. Entonces este símbolo era como abrir en senso de dire, es natural, lo podemos mirar, mismo el sangre, si tienes una vez un poco de sangre que cola, que sale, no es una cosa increíble, porque mismo como cuando tiene estás todo el tiempo estresada, no, cuando tienes la regla que está para que no se vea, para no manchar y demás. Y para cerrar ya la entrevista, que nos ha contado una duendecilla que puede que vaya a otras ciudades, puede ser que haya exposición dentro de poco en Roma, o bueno, estamos en ello. Yo, ahora, no lo sé seguro, pero creo que la próxima etapa de esta exposición va a ser en Roma. Yo quería también muchísimo ir en España, uh-huh. En otra capital. Pues muchísimas gracias, Paola, Daniele, por esta entrevista. En Sangre Menstrual 2, en Sangre Fucsia, nos ha encantado tenerte y ojalá podamos ver la exposición Ic est sanguis meus, o La sangre de las mujeres, alguna ciudad de España, especialmente en Madrid, nos encantaría las fucsias, desde luego. Sangre Fucsia, chorros sonoros de experiencia feminista para tus oídos. Escúchanos a través de la web de Ágora Sol Radio o con la aplicación TuneIn en tu móvil. Tus oídos, tus oídos. Been here before, so I'm prepared. Not gonna lie though, I'm kinda scared. Lace up my gloves, I'm going in. Don't let my kids watch me when I get in the ring. I'll take the hits, but with the punches I'll get back up, it's not as if I've never done this. But then again, the game is changing. Can't just come back, jump on the mic and do the same thing. There goes the bell, I know that sound. I guess it's time for me to go another round. Now wish me luck, I'm gonna need it. I'll see you on the other side if I'm still breathing. Riri is instead of Katy Perry's roaring. Queen Bee's gone back to the drawing. Lord smells blood, yeah, she's about to slay you. Kid ain't one to fuck with when she's only on her debut. We're all watching Gaga, LOL. Dying for the art, so really she's a martyr. And second best will never cut it for the divas. Give me that crown, bitch, I wanna be Jesus. Estamos escuchando la canción Jesus de Lily Allen, que forma parte del tercer álbum de esta artista inglesa. La canción además va acompañada de un vídeo de lo más psicodélico y su letra dice: periodo, todas tenemos periodo, todos los meses. Esa es la teoría, la ley natural. Sé amable conmigo y te haré una de mis discípulas. Esta frase, que tampoco es que sea el colmo de la irreverencia, ha provocado que se vetase el tema en algunas radios por considerar que contenía lenguaje explícito. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con otros singles suyos, como uno que se llamaba Bitch y Zorra o Perra, cuya este término se repetía varias veces en el estribillo. Será quizá que están acostumbradas las orejas a los insultos sexistas, pero no a la palabra periodo o menstruación. Pues ya sabéis, lo de siempre, pura moral patriarcal. I'm born again, now run along and tell all your friends to come and join us. Give yourselves to me, I am your leader. Let me be Jesus, let me be Jesus. I am born again, now run along and tell all your friends to come and join us. Give yourselves to me, I am your leader. Let me be Jesus. Tenemos en el estudio a Ruth Madrigal, artista escénica, y bueno, que viene a presentarnos, entre otras cuestiones, y a hablar con nosotras sobre la experiencia Elixir of Life, que esa experiencia escénica será llevada a cabo el 7 de noviembre en el Conde Duque, aquí en Madrid. Buenas tardes, noches, Ruth. Hola, muy buenas tardes. Primero, comunicar aquí por las ondas lo entusiasmada, contenta que estoy de estar aquí con sangre fucsia, de fucsia a fucsia, y aquí me he venido todo lo fucsia que he podido para compartir con vosotras, súper contenta. De hecho, Ruth, no pudiste estar en el primer programa que dedicamos al tema de la sangre menstrual, pero bueno, ya desde entonces llevábamos queriendo echarte el lazo y yo hoy por fin ya lo hemos conseguido. Muchas gracias. Una de las cosas que a mí me encanta del título de Elixir of Life es el subtítulo: Cartografías del sujeto oxitocina en la era farmacopornográfica. Esto es casi como sintaxis. Vamos a ir una por una y empecemos con la filosofía post-Foucault y post-estructuralista y demás. ¿Podrías contarnos un poco? Cartografías, porque lo que planteo a lo largo de la investigación, a la conclusión a la que llegué, es que quería desplegar para toda aquella persona que se dirigiera al trabajo unos materiales que no están dispuestos como un mapa, sino que tienen diferentes líneas de fuga, diferentes modos de acceso, diferentes formatos, porque el tema en sí, tratado en el trabajo, en la pieza, bueno, pues es tan grande y tantas experiencias y tantas voces y tan tapado y tan tabú. Y entonces, bueno, esa era una de las partes, de los motivos por los que es una cartografía. Es decir, es un lugar que recorrer desde otro lugar, de otra manera. Me encanta también la idea de la menstruación como evento. ¿Podríamos hablar también incluso de la menstruación como performance? Por supuesto. ¿Y qué tipo de performance? Por así decirlo, casi construidas o heredadas, y cómo deconstruirlas, por así decirlo también. Pues el intento de la pieza es una deconstrucción de estas performances construidas sociopolíticamente desde la biopolítica. Entonces, la manera de tratarlo como evento tiene que ver con que, más allá de que suceda en un cuerpo leído como biomujer, o sucede en cuerpos que son leídos de alguna manera, o otros que se identifican, pues era una manera como de abstraerlo para darle un lugar. Da igual en el cuerpo en el que suceda, el caso es que sucede y acontece. Y en el momento en el que acontece, pues, ¿qué es lo que pasa ahí? Que nunca hemos hablado sobre esto, que nosotras experimentamos continuamente todos los meses, ¿no? Y para quien no haya leído a Beto Preciado o no se haya acercado a esos conceptos, ¿podrías explicar un poco en qué consiste este régimen farmacopornográfico? Que es casi un trabalenguas, la verdad. Pues es que es parte del marco teórico muy fuerte. El momento del capitalismo actual posfordista que vivimos es la descripción de la era farmacopornográfica que describe Beto Preciado en su texto Yonki, en el que hace un ensayo sobre su propio cuerpo aplicándose testogel, que acaba derivando en un texto teórico súper interesante, súper potente, en el que deconstruye un montón de conceptos de biopolítica y entra en relación con toda la historia de la filosofía y antropología, podríamos decir. Y es una manera, es también este momento del capitalismo, porque las dos industrias principales generadoras de beneficios son la farmacología y la pornografía, construyendo signos semióticos bajo una mirada farmacopornográfica heteropatriarcal, es decir, para una mirada masculina, entendida normalmente para el resto de personas que nos oigan. ¿Y cómo has conseguido plasmar todos estos conceptos, pues, teóricos, abstractos, filosóficos, sociológicos, en una performance, en una representación en la que pones el cuerpo en el centro? El cuerpo y la vida. Porque realmente el trabajo es una, como bien estaba diciendo también Paola Daniele, pues el trabajo es una pregunta por la vida. Es un intento por poner la vida en el centro. También hay otra parte que se une con el marco teórico de Amaya Pérez Orozco, En el momento en el que yo estaba haciendo mi investigación, ella estaba dando una charla en Intermediae sobre cómo poner la vida en el centro en los modos de producción cultural. Y bueno, a mí me llevaba de raíz a este tema, ¿no? Que yo tenía entre manos. También porque uno de los conceptos que manejo es el del cultivo, el cultivo del afecto. Eso se une con cómo la sangre menstrual es uno de los principales abonos, de los mejores abonos para las plantitas. A esto tendremos que volver. ¿Es cierto o es un mito? Es completamente cierto. Llevo experimentándolo más de 6 años y es la bomba. Y se tiñen de fucsia y se ponen hermosas. Si se utilizan los desechos de otras partes del cuerpo, ¿por qué no se va a utilizar este, pero no como un desecho? Y por eso el nombre, el elixir de la vida, que no de la muerte. Mm-hmm. Dándole la vuelta a todos los mitos grecolatinos, grecorromanos, que tenemos como pilar de nuestra historia sobre nosotras, ¿no? Pues no, dándole la vuelta no es un desecho, es algo que genera vida. Y que genera vida porque cuando compartimos ratos, por eso hay una parte de la pieza que es de arte relacional, en la que yo lo que hacía era quedar con mujeres y teníamos un trato, llegábamos a un acuerdo. Entonces, mientras estaban menstruando, yo iba a su casa, les llevaba un infinito de luz y se lo plantaba en el salón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor. Un cordón de luz, que es parte de la instalación posterior que utilizo. Y el tiempo que compartía con estas mujeres mientras estaban menstruando es mi guerra, es mi resistencia al capitalismo. Uh-huh. El trato era que no podían ir a currar ese día. No se podía producir plusvalor. Y esto está muy ligado, imagino, a toda la idea de un sujeto oxitocina. Por supuesto. Pues aquí es donde vamos a hacer este pequeño corte musical. Taco Cat, una banda de Seattle con nombre Palíndromo que hace feminismo chic punk y que, bueno, abordan con humor temas como la menstruación. De ahí el título de esta última canción, Crimson Wave, Ola Escarlata. Mucho antes de que existiesen los anuncios de mujeres vestidas de rojo que te siguen hasta el instituto, o con desbordantes líquidos azules, o bailes con faldas blancas y piernas abiertas, a Beatriz le vino la regla. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Mamá? ¿Qué? Eh, En el séptimo capítulo de la mítica serie Verano Azul, dirigida por Antonio Mercero y que, ya sabéis, ha, se ha instalado como parte de la historia colectiva de este país, pues este capítulo se estrenó una tarde de domingo de hace más o menos 33 años. Por primera vez, la Caja Tonta hablaba abiertamente a la todavía timorata sociedad española sobre la regla. Como acabamos de oír, Bea llama a su madre para contárselo. Esta se lo cuenta al padre, que sonríe con una cara entre orgullosa y bobalicona y se queda pensativo con esta intensa música de fondo que estamos escuchando. Y Tito, el hermano pequeño, directamente no entiende nada. Oye, piraña. ¿Qué? ¿Tú crees que Beatriz era mujer cuando nació? ¿Qué chorradas dices, enano? Te lo pregunto en serio. ¿Tú crees que Beatriz era mujer cuando nació? Pues claro, vaya pijada. La verdad, piraña, di, ¿era ayer mujer mi hermana? ¿Te quieres quedar con nosotros, tío? ¡Joder, claro! Pues no, os equivocáis todos. Mi hermana es hoy mujer. Beatriz ha bajado vestida a la playa y contesta al desconcierto de su hermano diciendo que no se baña porque tiene la regla. Porque tiene catarro, eso es lo que dice Beatriz. Claro, es una obvia mentira, no se baña porque tiene la regla. Y esto es prácticamente la única frase que oímos pronunciar de boca de Bea a lo largo de todo el capítulo. Porque es que no son ni ella ni su amiga Desi quienes le explican al pequeño de 6 años qué es eso de la menstruación, sino que tiene que ser la autoridad patriarcal, que en este caso toma la forma de Javi, Pancho y Quique, 3 chavales adolescentes. ¿Sabéis una cosa? ¿Qué? Que Beatriz es mujer desde hoy. Se lo ha dicho mi madre a mi padre. Claro, por eso no se baña. ¿Y no se baña porque es una mujer? Porque estará con el mes. ¿Qué mes? ¿Con el de agosto? ¿Estáis tontos o qué? Con el periodo, Beatriz tiene el periodo. ¿Pero es que no sabéis lo que es la regla? No. La regla es una cosa que les pasa a las mujeres todos los meses, que sangran y eso. ¿Sangra? Sí. ¿Mucho? Bastante, creo. ¿Todos los meses? Sí, todos los meses. ¿A la misma hora? Pues no lo sé, más o menos, por eso se ponen compresas. ¿Y por qué sangran? Porque sí, porque es su obligación. ¿Y eso quiere decir que ya pueden tener hijos? Bueno, Ruth, si consideras que ha cambiado mucho la sociedad en general y su actitud respecto a la menstruación, desde este capítulo, que se emitió en 1981, hasta el día de hoy. Pues yo creo que depende al círculo al que te acerques. Creo que en determinadas esferas sí que, quiero decir, es un tema que está sobre la mesa, es un tema que desde muchos lugares, desde cada uno de los lugares en los que estamos tratando, pero hay en otros círculos, en otros lugares en los que todavía es algo que es duro, que genera mucho rechazo, que hay mucha ignorancia, es decir, y que se transmite desde luego desde esta última frase que comunicaba, no sé si Pancho o cuál de estos, pues, y es para ser mamá, ¿no? Ya puede, o sea, es decir, el transmitir como que realmente el sentido es la reproducción del mundo, ¿no? Pues no, están muy equivocados. Pero realmente es una de las conexiones más fuertes de una de las ideas que puede explicar el fuerte simbolismo que hay en torno a la sangre menstrual y que ha habido en prácticamente todas las sociedades. Sí, construidas desde una mirada heteropatriarcal, efectivamente, ese es un poco el legado que se ha ido transmitiendo, ¿no? Bajo mi punto de vista y desde ahí el trabajo, para mí sería necesaria una acción de recodificar semióticamente, ¿no? Con respecto a signos, a los códigos, ¿no? Entonces, pues esas placas Petri que utilizo para hacer esos cultivos, de los sujetos oxitocina con los que he estado compartiendo tiempo, con los que después me regalan su sangre y hago unos cultivos que son proyectados, que son imágenes, que son parte del afecto, de cómo nos afectamos. Si a las niñas que van a traspasar la menarquía se les comunicara que lo que les va a pasar es que van a tener más vida adentro, pero vida no de otro ser. Quiero decir, el concepto de vida no como otra personita, sino mucha vida, mucho que dar, mucho, mucho. pues sería una manera, o al menos a mí es como me ha venido, para iniciar una vía a recodificar, darles una plaquita. Y esto es lo que liga, claro, con toda la idea de ecología del cuerpo que nos podrías comentar. Me parece bastante interesante. Pues si nos colocamos desde otro lugar para entender algo que sucede a través de nuestro cuerpo, no deja de ser una ecología, o sea, es un mejor trato, es una administración de los recursos, también atravesar el tiempo cíclico. Si conoces tu ciclo, si alguien te habla de él, no vas a necesitar enfrentarte y luchar porque hay dos partes del ciclo en las que estás para adentro y no estás dándole cosas al mundo heteropatriarcal que te pide que des, que cuides, que hagas para y te olvides de ti, sino que estás contigo. Pues todas estas cosas que van atravesando tu cuerpo, que van atravesando tu corazón, que van atravesando tu mente, si sabes que cuando estás menstruando pues seguramente estás en otro sitio, tu mente lógica no funciona, pero que las dos primeras fases del ciclo vas a producir como una campeona por ti, por todas tus compañeras y por todo el resto del mundo, que lo vas a dar todo, que eso compensa, que pues bueno, es una manera de conocer las energías, de por qué hay veces que estás que te comes el mundo para afuera y otras que, sin embargo, tu ego está callado, no tienes nada que decir hacia afuera, o todo te molesta, o no permites cosas que en otros momentos te daría igual, porque estarías condescendiente con el mundo, pues que pones tu línea, que pones tu raya. Esto va un poco en la idea también, claro, de esa investigación, con investigar con una misma y con esta ligazón de brujería contemporánea que tú comentas también. Ajá. Lo que ocurre, yo por tocar un poco las narices. Muy bien. No, en el fondo estamos precisamente dentro de la idea de resignificación, en el fondo tirando demasiado del cuerpo y no quitándonos de encima esa asignación heredada, esos mitos, es decir, cómo reconducir el mito sin el riesgo de reforzarlo, por así decirlo. No sé si me he expresado. Sí, estoy pensando. Pues sí, esa era otra de las grandes preguntas que a mí, o de las responsabilidades que me pesaban a lo largo de la investigación, sobre todo para no ser entendida como esencialista. Uh-huh. Era algo que me pesaba muchísimo, pero claro, llegaba un momento que no podía hacer cargo. No me podía hacer cargo o no sabía cómo era tan grande el marco en el que estaba. Entonces sí que desde donde he construido es desde la pregunta por el saber y por la ciencia. O sea, como lo que quiero plantear es como por qué los saberes populares que venían a ser llevados a cabo por las mujeres sabias, por las brujas, que fueron exterminadas, porque estos saberes populares que fueron sustituidos, que fueron eliminados de una manera nada gratuita y sustituidos por otros saberes técnicos en los que se hacen intervenciones, se construyen hospitales, pastillas, bueno, cada uno tiene su marco. Entonces es como poner sobre la mesa esa pregunta, porque una de estas son saberes, es saber, y el otro no. La ciencia es saber y un saber popular no saber. Bueno, pues yo tengo mis reservas. Vamos a pasar ahora a una pequeña canción, porque luego llegan estas conclusiones de entrevista. Dentro de esas conclusiones, si te parece, uno de los conceptos que más me han intrigado, o por así decirlo, que me han abierto el marco, me han convertido en una apertura de marco, que es la idea de, más que hardware y software, wetware. Pero lo dejamos para las conclusiones, ¿te parece? Después estupendo. De la canción. I'm estamos escuchando una canción de PJ Harvey titulada Happy and Bleeding. Está compuesta en 1992 y cuenta la historia de una Eva expulsada del paraíso por tomar la fruta prohibida, que se convierte ella misma en fruta, y no en cualquiera, sino en el higo, que es un símbolo tradicional de la vulva. Ella sangra, vuelta del revés, mientras su interior es expulsado y es feliz. Recuperamos a Ruth Madrigal en esta entrevista en Sangre Fucsia con esa pregunta última que habíamos dejado en el aire sobre la idea del wetware, más allá del hardware y el software, este concepto tecnofeminista que a mí me había dejado bastante tocadilla. Pues es un concepto que viene, como dices, de la ciberfeminista Judy Wakeman. Uh-huh. Y entonces, bueno, viene a decir, la verdad es que el texto es increíble, y viene a decir que frente al hardware, o sea, para conseguir una agencia de emancipación sociopolítica, pues frente al hardware, que sería ese elemento duro de la estructura, trabajar solo desde ahí, o trabajar solo desde el software, que sería el elemento blando y que se aplica sobre esa estructura, es necesario el wetware, ¿no? Algo mojado, fluidos, agencia humana, intercambio de fluidos, para que de verdad la tecnología nos sirva como lo que tiene que servir. Muy interesante. Vamos, amplía el campo de batalla bastante. Me parece interesante. Y me venía muy al pelo. Muy al fluido. Y cuéntanos un poco dónde vamos a poder en Elixir of Life y dónde te podemos encontrar también en la virtualidad. Estupendo. Pues la siguiente actuación va a ser en la sala de ensayo de danza del Centro Cultural Conde Duque el próximo 7 de noviembre a las 7 de la tarde. Y por las redes, pues el blog, que es un diario del trabajo de proceso que sigue en abierto, es Elixir of Life, pero en este caso con V, of Live, Life. Okay. .blogspot.com y en Twitter por ahí también te tenemos. Twitter por ahí también estoy, que soy Mujer Shakti. Pues muchísimas gracias, Ruth. Ha sido una experiencia fucsia tenerte en Sangre Fucsia. Muchísimas gracias a vosotras. Más fucsia que nunca. In a dream I was a werewolf. My soul was filled with crystal light. Lavender ribbons of rain sang, ridding my heart of mortal fright. Of mortal fright. Broken sundown, fatherless showdown. Burn your hair, restoring it, bottle sip. Yeah, I suck dick through script bone. Gravity falls, sky blinding, crumbling walls. Never sleep away my memories of children's things, the young mother's love before the yearning song of flesh on flesh. Young hearts burst open, wounds bleed fresh. A young brother, skinny and tall. Walks ocean word and somber slumbers, heaping flowers in the Estamos escuchando una canción de Coco Rossi, una banda, un dúo de lo más peculiar y de lo más fucsia que curiosamente no habían sonado hasta ahora. Esta canción en particular no tiene más relación con la sangre menstrual que se llama Werewolf, es decir, hombre o mujer lobo, y aquí hemos encontrado una relación vía lunar con el tema al que estamos dedicando hoy el programa. Han salido de nuestro, iba a decir plató, de nuestro estudio, Ruth Madrigal, bueno, de las ondas, del estudio no, pero Ruth Madrigal y nuestra compañera Gaels, y ahora tenemos a Diane Spotting, que va a hablarnos de la presentación de los resultados del estudio cualitativo sobre el ciclo menstrual realizado por Maribel Blázquez y presentado en Traficantes de Sueños hace una semana, creo. Pues sí, fue hace una semana y bueno, yo estaba hablando con Trafis y la verdad es que no se ha podido grabar el audio, entonces vamos a intentar resumir un poquito qué fue este encuentro, porque así con este nombre tan sanitario, en realidad es un estudio que ha sido llevado por varias antropólogas y psicólogas. El concepto de estudio cualitativo es que, bueno, se han entrevistado con una serie de mujeres que bueno, acudieron al anuncio, y son sobre todo mujeres que trabajan desde los feminismos, porque querían también este acercamiento al ciclo menstrual desde una perspectiva feminista, y son una serie de entrevistas que no son las mismas preguntas para todas las mujeres, sino que un poco como se vaya desarrollando la entrevista, pues lo van desarrollando, bueno, van surgiendo las cuestiones. Y la presentación, la verdad es que fue muy potente, porque la dividieron, pues bueno, en la primera regla, que es siempre un poco, pues bueno, lo que veíamos con los audios de sangre de Verano Azul, como digo, voy a decir sangre azul, ya todo con sangre, que es un poco también donde se establecen los mitos sobre la menstruación que nos vayan a acompañar durante la vida. Lo dividieron eso, sobre la primera menstruación, las fuentes de información de las que contamos, que pueden ser sobre todo las madres y las amigas, y luego ver cómo funcionan los centros educativos y en la atención sanitaria. Y luego un poco también las propuestas que tenían estas mujeres de cómo podemos darle una vuelta al ciclo menstrual y cómo nos podemos acercar de otra manera. Entonces, fue muy interesante la presentación, porque sobre todo se estuvieron leyendo los propios testimonios de las mujeres, pues con respecto a estos temas. Entonces son transcripciones directas de las entrevistas. Pues bueno, pues por dar unos ejemplos, sobre todo en la primera parte, que nos entraba un poco la risa, esta risa un poco de miedo que te da, como ah, me siento un poco identificada, pero qué horror sentirme identificada con esto. Esta idea de que, bueno, que de repente tienes la regla, ya eres mujer, y que decían muchas de ellas, las entrevistadas, bueno, ¿cómo puedo ser mujer? O sea, antes que era, ahora soy mujer, pero tengo 12 años, pero y nada más que me condiciona el ser mujer tener la regla, y pues ya puedes tener niños. Entonces, el concepto, pues eso, de chicas con 12 años, de ya puedes tener niños, cuando yo estoy jugando con muñecas. Había una de ellas que decía, ¿cómo puedo tener niños si yo todavía estoy jugando con muñecas? Luego también en estos primeros testimonios de la primera menstruación es cuando empiezan a aparecer los mitos en torno a ella, que todo va normal, todo va correcto con tu cuerpo, todo va funcionando bien o es normal que tengas dolor, es normal que sangres, pues bueno, todo este tipo de mitos que además conviven y muchas de ellas expresaban como esta como que bueno, que cosas que son contradictorias entre sí sirven para nombrar la regla y que les causaba una cierta desazón el hecho de que estuvieran convivieran, pues eso, esto es natural, esto es normal, esto me duele, esto me produce vergüenza, esto me da alegría porque me ha bajado, porque no me la no estaba pendiente a lo mejor que tenía un retraso. Y es como una cuestión que no saben cómo acercarse en el hecho de estos conceptos contradictorios. Luego, pues bueno, es que también es una cosa que hemos estado hablando durante la entrevista y hemos estado viendo con Verano Azul, el hecho de que la principal fuente de información fueran las madres, que es la primera que se le vaya a acudir cuando baja la regla, y un poco la primera fuente y casi única de información, pensando además que estábamos pensando entre todas, luego en los turnos de palabra, el hecho de que, claro, la información que te transmite tu madre está también sesgada por el sistema patriarcal que ella ha aprendido cuando su madre le explicó la primera regla. Entonces, como de repente este momento de... Por eso ellas querían que fueran entornos feministas, ¿no? Este momento en el que... ¿Cuál es el momento en el que hackeo yo esta información e intento transmitirla de otra manera? Porque estaba claro que el acercamiento a cualquier fuente de información que no fuera las madres y las amigas, pues había sido en el entorno académico, bueno, pedagógico, las típicas charlas estas de cómo te pones un Tampax, cómo te pones una compresa, o sea, acercamiento totalmente sanitario o acercamiento desde el proceso biológico de esto forma parte de las clases de biología, de cómo se reproduce el ser humano. Y luego en el acercamiento sanitario, claro, el acercamiento es que es cuando es una alteración, te van a decir siempre, o eso es lo que expresaban estas mujeres, y la ginecóloga que estaba invitada también en la charla, diciendo en plan, bueno, cualquier solución siempre es la píldora, te duele la píldora, la tienes la regla cada 20 días la píldora, tienes la regla cada 40 la píldora, cuando además esta mujer lo que decía, dice, es que la píldora es un... Pues bueno, no sé, no lo hemos desarrollado mucho aquí, pero... Sí, dale. Que está Ruth diciendo en plan, yo quiero hablar sobre la píldora. Perdona. Es que lo de la píldora es un escándalo, bajo mi punto de vista, porque es el fármaco más utilizado a lo largo del siglo XX. En realidad genera todo lo contrario para lo que se consume, que es para vivir placer sexual, pues a las usuarias les baja la libido de una manera brutal porque se prefirió que les decreciera la libido a que les saliera vello, porque eso no era una mujer, por ejemplo, una mujer con pelo, y además fue utilizado pues para crear a la población negra norteamericana en los años 20, o sea, y eso que sea el fármaco más utilizado, que nos lo recomienden, que haya una ignorancia desde el ámbito médico occidental acerca de, bueno, pues de nuestra menstruación, bueno, en general de la salud de la mujer, ¿no? Que desde la mirada desde la que está construida esa medicina, para mí ya hay un corte que no puede llegar a nuestra genitalidad, a nuestros ovarios. La verdad es que todas las mujeres que se lo estaban planteando, pues bueno, había mujeres que estaban, bueno, en este caso, en este estudio, habían sido elegidas mujeres que no estaban tomando ni la píldora ni ningún otro fármaco, pues bueno, potente, tal, no sé cuántos, porque ellas también querían que fueran mujeres que hubieran experimentado este tipo de situaciones, ¿no? De he vivido la píldora, ahora ya no vivo con la píldora, entonces... Preguntar si se llegó en ese estudio a algún tipo de conclusión o de forma de trabajo alternativa para ir cerrando. La historia es que el concepto de estudio cualitativo es presentar una serie de entrevistas, como hacer un muestreo entre estas mujeres y presentar las entrevistas, porque las conclusiones a las que llegan ellas son conclusiones desde la propia experiencia. Es decir, o sea, Por eso era la presentación en Traficantes y no era en la Facultad de Medicina, porque al fin y al cabo es como generar un debate. Y sobre todo es que no hay ningún tipo de acercamiento desde este estudio antropológico de psicología en el estado español. No hay de este tipo de estudios, entonces es bastante novedoso. Ellas están pendientes de poder publicarlo, pero bueno, cuando lo publiquen pues os lo podemos traer. Genial. Pues ahora vamos a dar paso a una canción de Juanita y los Feos, que yo leo aquí que es En la casa de tu mal, pero a lo mejor lo estoy leyendo mal. Es una banda madrileña de punk de nueva ola que toca hoy en el Rock Palace a las 10:30. Casa de tu mal, sino de tu madre. No sabemos si es lo mismo, pero eran Juanita y los Feos, y ahora pasamos a una recomendación de Ruth Madrigal. Pues un poco, es que no me quiero ir sin decirlo por aquí, que van a haber muchas orejas muy interesadas, espero. Es una guía de autogestión de sexualidad femenina de la ginecóloga Christine Northup, que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, una guía física y emocional sobre la sexualidad femenina, para que te puedas acercar a tu ciclo, a lo que te dé la gana, sin filtros médicos construidos desde otra mirada. Perfecto. Y ahora pasamos a la agenda fucsia. Nos recordamos, como ya hemos dicho al principio, la actuación de Ruth el día 7 de noviembre en el Conde Duque a las 7:30, ¿no? Siete, a las 7. A nosotras nos coincide con radio, pero bueno, que como sabéis que subimos el podcast, pues podéis ir a lo de Ruth y luego nos escucháis en otro momento. Como sabéis, y si no lo sabéis, os lo recordamos desde aquí, es octubre y esto es el Octubre Trans, que ya han empezado las actividades. De hecho, ahora mismo, bueno, empezaron a las 7 el taller de género extremo en el local B de donde estamos, en Escalera Caracola, y esperamos que algunas femmes se pasen a darnos un saludito. Mañana continuamos con Tango Queer a las 7. Y también en la Escalera Caracola. Y si alguna tiene alguna duda de qué se puede hacer durante todo este octubre, plato fuerte la Mani del sábado que viene. Toda la información está en octubretransmadrid2014.drupalgardens.com. We do it every weekend. I like to do it with my... Tenemos también unas jornadas de economía feminista, resistencias feministas al heteropatriarcado capitalista, día 17 y 18 de octubre en el Casino de la Reina, dirigidas a activistas y personas interesadas en estos temas, sin necesidad de conocimientos previos. Y antes de nuestro cierre final, comentaros que nuestro próximo programa va a ser sobre mujeres en los medios de comunicación, que en este Sangre Menstrual 2 hemos tenido a Paola Daniele al otro lado por Hangout, y aquí hemos tenido a Ruth Madrigal, Elixir de Vida. Paola Daniele, Esta es mi sangre, la sangre de las mujeres. Diana Spotting nos ha traído un estudio antropológico sobre menstruación muy interesante. Gael, la música con Ruth aquí, y Loli Didier al otro lado, y Reino Hueco, quien les habla. Permanece en este cuerpo el miedo a la oscuridad, a lo que podría ser, a la sangre entre las manos. Nada que ver con el miedo al propio cuerpo, a lo que se va por el desagüe, a la asignación de género, a querer hacerse responsable de toda aquella propaganda que atraviesa los cerebros y promete confort a dentelladas. No. En un mundo de ciencia ficción, como el que nos atenaza, la farmacopedia ha desplazado a Juno y a Demeter, tener útero poco tiene ya que ver con la tierra fresca y removida, con el mito, con la magia. Tiene que ver con la bendita esclavitud de un sistema de poder, con la desobediencia, con Lilith disindicándose porque no quiere que sus hijas se conformen con una mera reforma del contrato. Eludir la definición, soy no mujer, soy sistema abierto, salirse del marco, escribir desde los márgenes, fuera del cuerpo, pues hay sed de sangre y necesidad de pactos. Despiertas y sin miedo, resucitadas, vestidas todas de blanco nuclear, preparamos los lienzos, yermos, desde donde crear un nuevo y bravo mundo. El talento como metralla orgánica no es venganza, es empuñar el verbo, asumir el instinto y abrir en canal al enemigo frente al espejo.